Todos le dicen la fiera a ese muchacho tan guapo. Todos le dicen la fiera a ese muchacho tan guapo. Ay, ¿por qué será, mamá? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será, mamá? Ay, ¿por qué será? Todos dicen que la fiera me quiere comer. Todos dicen que la fiera me quiere comer. Ay, ¿por qué será, mamá? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será, mamá? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Todos dicen que la tierra.